Hermanos queridos, así también se expresa el reino de Dios dentro nuestro, en nosotros, en los demás. No en grandes espectáculos religiosos, en estadísticas o personas notables en nuestras instituciones. Se expresa la sencillez con que se expresa el amor cotidiano. El reino de los cielos, como dice Jesús, no se va a decir está acá o está ahí, o está en algún lugar oculto. El reino de Dios está ante ustedes. Muchas veces necesitamos tener la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Justamente en las lecturas de este día jueves está, y léalo por favor, la lectura del libro de la sabiduría, que está, es que sería sabiduría 7 de los versículos 22 al 8, al capítulo 8, 1. Sabiduría, capítulo 7, de los versículos 22 al capítulo 8, versículo 1. Ahí tenemos un poquito lo que es la muestra de lo que es la sabiduría de Dios. Y justamente tiene mucho que ver con el Evangelio, porque para reconocer a Cristo, para reconocer su obra en el mundo, necesitas de la sabiduría. Las personas que no son sabias no pueden ver la obra de Cristo, no pueden ver el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es amor, justicia, paz, es concordia entre hermanos. Es ese amor que se entrega, que se da constantemente. Ahí está el reino. Ahí está el reino donde la palabra de Jesús es predicada, donde es alzada esa voz a los cuatro vientos, donde él mismo dice, amarás a Dios y al prójimo como a vos mismo. Hecho en una parroquia, hecho en un barrio, en un desierto, en las montañas, en donde sea que se predique su palabra, la palabra de Cristo. Ahí está el reino. ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no lo ves? Porque te falta sabiduría. Nos falta sabiduría. El Espíritu Santo de Dios te la da. Y estamos buscando dónde está, y novedades espirituales, grandes recursos espirituales, grandes líderes espirituales que nos saquen de la tristeza, de la agonía, de la falta de medios, que es obviamente muy desesperante, pero que nos olvidamos de que está ahí cerquita nuestro nada más. A un paso en nuestros barrios muchas veces, la palabra, el evangelio está ahí, durmiendo muchas veces, en la mesita de luz, la Santa Biblia. Y si la abrís, y si la abrís, y si te transforma, y si te acalla ese egoísmo que tenés, si te olvidas un poco de vos mismo, de tus negocios, de tus riquezas, de lo poco mucho que tengas, para que prenda en vos esa palabra. Dice, como el relámpago brilla de un extremo al otro, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Su día, no está diciendo que ese día haya ocurrido acá en la Biblia. Su día. ¿Y cuál es ese día? De la parusía, la segunda venida. Va a ser algo en la cual necesites tener al Espíritu Santo en tu corazón para entender, para saber que es Cristo el que viene, que no es otra manifestación de las que se ven últimamente, de falsos cristos, porque así hay que decirlo, falsos cristos. Pero antes tendrá que sufrir mucho, será rechazado por esta generación. Cuando habla por esta generación, habla de la generación de ahí. Su generación, cuando él vino en carne, cuando él caminó 33 años aquí en la tierra, de esa generación de la que le condenó, de la que lo crucificó. Pero también se está adelantando ya a decir que va a venir como un rayo, de un extremo al otro, va a ser fugaz. Y como es fugaz, vas a tener que estar preparado. ¿Y cómo se está preparado si no es a través de todo lo que Él ha dejado a través de los santos evangelios, del magisterio de la Iglesia y de la tradición que nos viene de los apóstoles? Pero por sobre todas las cosas también, lo que Dios puso en tu corazón, ese deseo de eternidad, ese deseo de vivir una vida distinta, ese deseo de buscar la gloria de Dios. Búscalo mientras puedas ser encontrado y no dejes dormir las oraciones, el rosario, la Santa Biblia en algún rincón de tu casa. Úsalo, porque tal vez con tu fe allí mismo puedas encontrar el reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos, y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola. Dios mediante, nos encontraremos mañana con otra reflexión del Evangelio, pidiendo siempre la asistencia de nuestra Madre Celestial, de nuestro buen Dios, en este segmento llamado ya Pimpollo de Dios, y el servidor quien les habla, el Padre Rodrigo. Que tengas una maravillosa jornada, de término de jornada, puedas participar también en las celebraciones litúrgicas y encomiéndate siempre a la protección divina, porque el Señor quiere, te ama, quiere verte feliz. Que así sea.